Bueno, Rita, contanos qué pasó en esta reunión. Buen día. Otra más. Bueno, básicamente el municipio se comprometió a prestarle la plata que faltaría para llegar al piso que está pidiendo el transportista, para que los chicos en 48 horas supuestamente empiecen con el recorrido. Es una buena noticia. Es una buena noticia, el tema es que este señor Fernández no nos ponga trabas para que los otros oferentes agarren el transporte. ¿A qué significa eso? ¿Trabas por qué? ¿En qué sentido? ¿O cuál es el temor que ustedes tienen con este transportista? El temor con este señor es que él ya nos dijo que si no le pagan lo que él pidió, que es un piso más o menos de 6.500, no va a dejar que nadie agarre tampoco. No puede hacer eso. Bueno, pero aparentemente sí lo hizo, porque se presentaron 4 oferentes, de los cuales ninguno terminó agarrando el día de ayer. Pero ustedes han hablado con el transportista, evidentemente el municipio va a poner la diferencia, entonces el transportista tendría que estar aceptando esta vez, ¿no? Puede ser ese transportista como puede ser otro. La idea de los padres es que sea otro, porque lamentablemente los colectivos que presenta este transportista no son para nada... no están en condiciones para llevar a los chicos. ¿Lo plantearon acá también en la reunión? Por supuesto, lo planteamos en la reunión. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que el colectivo que se está haciendo el recorrido es un colectivo que se rompe demasiado, que se queda sin freno, que es peor que un camión jaula, porque los chicos se van muriendo de frío, no tiene calefacción, no tiene los cinturones de seguridad. Entonces, si el hombre va a reclamar, que mínimo ponga un colectivo en condiciones humanas. No, ustedes dicen, bueno, si Fernández va a cobrar lo que él quiere, bueno, que mínimamente también ponga en condiciones para que los chicos no pasen frío en esta época. Exacto. Y que por lo menos, ya que le exigen una BTV, que se fije que los frenos estén bien, porque hemos tenido ese tipo de problemas, y que mínimo el colectivo no se rompa casi toda la semana como se venía rompiendo cuando lo teníamos. ¿Para cuándo estaría solucionado? ¿Qué le dijeron desde el gobierno? Supuestamente en 48 horas tiene que haber una solución. ¿Ustedes le preguntaron al gobierno por qué tardaron tanto en esta solución? No le preguntamos. Ellos manejan números que nosotros no tenemos idea. Supuestamente desde provincia mandan cierto número y bueno, el transportista lo agarra o no. Bueno, el número y el aumento que mandaron ahora, que más o menos de 600 pesos, al transportista no le gustó, por eso no agarró el recorrido. ¿Qué llama la atención la presencia del padre Raúl Troncoso acá también en la reunión con ustedes? El padre Raúl Troncoso se presentó a apoyarnos porque como él está con todo lo que es comuniones y confirmaciones, bautismo en la capilla de Fulton, en apoyo a los padres, que hace años que él va, se presentó a apoyarnos a nosotros. La medida del viernes de cortar la ruta 226 quedó en stand-by por ahora. En stand-by, porque si en 48 horas esto no se soluciona, la medida sigue estando presente. ¿Están más tranquilos ahora? ¿O hasta no ver a los nenes subiendo el colectivo no van a estar ustedes conformes? No estamos más tranquilos. Creo que hasta que no veamos a nuestros hijos subir al colectivo, recién ahí te vamos a poder decir, estamos tranquilos, que nuestros hijos también tienen derecho a la educación como cualquier otro niño de ciudad. Un respaldo muy grande por parte de la directora de la escuela primaria. La directora de la escuela recién se presentó hoy en las reuniones que hemos tenido antes, no se ha presentado, siempre hemos sido pocos padres. La verdad que hoy hay una gran cantidad de padres que nos vinieron a apoyar, también de otros recorridos. En la escuela de Fulton se hizo un paro masivo, los chicos que tienen recorrido no fueron hoy a la escuela, creo que no asistió nadie hoy, en apoyo a eso, porque se sabe que no todo el mundo puede venir a estar, pero bueno, hoy ha sido una gran convocatoria. Gracias. No, de nada. Ahí está la palabra de una de las padres, de las madres, bueno, en vía de solución, 48 horas, el municipio va a estar poniendo la plata que hace falta para poder solucionar este inconveniente. Vamos a ver si podemos estar charlando ahora con Verónica Ricciardo y con Miguelito Lungui. Mientras tanto, los chicos se han acercado para sacarse una foto en la escalinata con los carteles de la cantidad de chicos que quieren tener el transporte digno. Vamos a ver si podemos meternos en las oficinas para buscar a Verónica Ricciardo está acá, ¿verdad? Sí, igual, Cherro, está bueno rever eso que la señora contaba justamente de esa especie de amenaza, ¿no? De alguna manera, si no pagan lo que me iban a pagar a mí. Sí, bueno, es grave la denuncia que hace ahora, la denuncia que hace, ¿no? Sí. Está hablando Verónica Ricciardi con un transportista, estoy al lado de ella. Ha venido Machu Paumet, María Eugenia Paumet, la concejal de Frente para la Victoria, también para charlar, para explicarle que hay un fondo educativo que se puede utilizar para eso. Bueno, debe venir de la mano, ¿no? A ver si la saco del ruido a Verónica Ricciardi, dos minutos, para que me confirme la noticia. Bueno, Verónica, gracias. Recién hablamos con una de las madres y que el municipio se comprometió a pagar la diferencia para que en menos de 48 horas se pueda restablecer el transporte a Fulton. Buen día. Hola, buen día, Gerardo. Sí, está bien. Mirá, tengo que corregirte, no es pagar la diferencia. No, no, el compromiso del municipio está en adelantar un mes según el precio pautado por provincia. No, no, es diferente, ¿viste? Sí, es por un mes. Es adelantar un mes. Así el transportista no tiene que, como hace habitualmente, poner las espaldas, digamos, como para poner a funcionar el recorrido. Y también han sido críticos que habían pedido que no sea el mismo transportista porque el colectivo no está en condiciones, como que él también fue culpable que nadie se presente a licitar. Dijo que lo hablaron con ustedes. Todo eso fue hablado, sí. Sí, sí. Escuchamos y recepcionamos las inquietudes de los papás. Así es. ¿Quién va a ser el transportista? Ahora te digo, la primera persona que se presente con los requisitos indispensables y acepte el precio. Esta va a ser la que acepte que por un mes la adelantan ustedes. Después, pero esto no puede ser un mes y después, ¿y cómo sigue después? Lo que pasa es que nosotros al estar, supongamos, hoy firmamos el contrato, mientras el transportista presenta a fin de mes la boleta por el mes trabajado, ahí son 60 días. Entonces tratamos de reducir un poquito esos días que el transportista no recibe. Pero también nadie confirma que en un mes a provincia no mandar más plata, el municipio no pone más. No, provincia ya fijó ese precio, que tuvimos un pequeñito aumento en esta semana anterior. Provincia no manifestó anoche, que estuve hablando con la directora María de los Ángeles, que no va a haber otro aumento. Lo que no entiendo, el municipio va a pagar por un mes la diferencia. ¿Y los restos de los meses quién los paga? No, lo paga provincia, va a pagar todo lo que se contrate hoy o mañana, ¿sí? Por más que sea otro precio. Claro, pero lo dice provincia, no lo decimos nosotros. La diferencia está en que el municipio adelanta un mes esto. Entonces es mucho más fácil, digamos, para el transportista acceder a la contratación. ¿Qué pasa si el primer transportista que presenta todos los papeles es el mismo que está ahora y los padres no lo quieren? Nosotros tenemos. ¿Van a poner también ustedes y, bueno, que estén en condiciones colectivas? Tenemos que verlo. Sí. No, nos vamos a apresurar. Prudencia, porque no queremos involucrar ni hacer las cosas mal. ¿En 18 horas estaría todo solucionado? Si tenemos oferentes, sí. ¿Ustedes ya empiezan a llamar ahora a los oferentes? Ya estuvimos llamando y la respuesta de dos fue que no tienen los micros. Recién termino de hablar, viste que estábamos acá conversando, me dice otro, el tercero, que no tiene micro, porque a esta altura del año están casi todos ocupados. Habla siempre que hay una persona de Mar del Plata, puede ser algún transportista de otra ciudad, no sé si de Mar del Plata, pero de otra ciudad que venga y que le interese también el servicio. Sí, estamos habilitados a llamar de cualquier distrito. Sí, así. Ojalá que aparezca. Dios quiera, estamos trabajando duro para esto. Gracias, que andes bien. Buen día.